Laxante. Hola, soy Xenolaxante y un dragón me acaba de tirar fuego sin razón. Mi esponja mágica no sirvió. Sospecho que no es mágica. Y la razón, todos, hasta el rey Maximiliano, se contagiaron de la peste pastoriana. Así que tuve que hacer todo. Además, pese, no entiendo por qué me llamas así, estúpido. Hasta el rey me llama así. También me debe tener mucho en el calabozo y no sé por qué. Una vez me dijeron matarlo. Pensé que hablaba del matadero de la esquina. Lo llevé y me metieron al calabozo por un mes entero. Hola, yo me llamo Dayana y les quiero contar una historia. Un día, un policía, cuando estaba caminando, vio un cuerpo. Cuando lo vio, fue corriendo. Miró el cuerpo, estaba pálido. Y el oficial se preguntó, ¿quién mató a esta persona? Cuando se acordó que había cámaras, fue a verlas. Cuando miró que por ahí pasaron tres personas y los buscó. Cuando los encontró, les preguntó, ¿a qué hora pasaron por ahí? El primero dijo, yo pasé por ahí a las 1:30 de la mañana. El segundo dijo, yo pasé a las 12 de la noche. Y el tercero dijo, yo pasé por ahí a las 8 de la mañana. El policía fue investigando cuando supo sus nombres. El primero se llamaba Juan, el segundo se llamaba Carlos y el tercero se llamaba Pepito. El oficial se dio cuenta a qué hora fue asesino. Fue a las 1:30 de la mañana. Supo que era Juan el que mató a la víctima. El policía le llevó a Juan a la cárcel. Después de unos años, el oficial se dio cuenta que era Carlos que mató a la víctima. Se enteró que Carlos le amenazó a Juan con matarlo. Y cuando dijo que pasó a las 1:30 de la mañana, el policía fue y buscó a Carlos y le llevó a la cárcel. En la noche, el oficial estaba durmiendo porque Carlos se escapó y aprovechó a matarlo. Y nunca se supo más de él. Fin. Hola, soy un extraterrestre. Me llamo Luisa y vivo en un planeta. Yo me levanto a las 4 de la tarde. Siempre salgo a pasear con mis compañeras extraterrestres. Y nosotras somos un grupito de 6. Siempre vamos a la escuela. Un día mi amiga, que desde pequeña me enteré que se perdió. Yo y mis otras amigas pusimos muchos carteles. Nunca las encontramos.